Bueno, vamos a comenzar entonces a repasar algunos pasajes que nos hablan del servicio. Esta es la última lección que hemos programado para esta serie y la dejamos al final con un propósito, porque al fin de cuentas el discipulado se trata no solo de saber, sino de hacer, ¿verdad? Correcto. Hay que hacer algo con todo lo que Dios nos ha enseñado, hay que hacer algo con todo lo que Dios nos dio. No solamente sentarnos a disfrutar el conocimiento de una manera pasiva, sino hay que hacer algo con él, ¿verdad? Y Dios nos ha llevado a un llamado a servir y luego nos ha capacitado para servir. Y de eso se trata la lección de hoy. Entonces, en primer lugar, hay un pasaje que está en Marcos 10:43-45. Y en ese pasaje, Jesucristo hace un llamado a sus discípulos. ¿Tiene el pasaje alguno de ustedes a la vista? ¿Lo quiere leer? Sí. ¿Qué dice? Dice, pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Muy bien. Y ahí se nos hacen tres preguntas. ¿A qué nos llama Cristo en el versículo 43? A ser servidores. Muy bien. A servir, ¿verdad? Uh-huh. Y en el versículo 44... a ser siervos. Exactamente. El versículo usa dos palabras diferentes. En la primera palabra que encontramos en el versículo 43, si nosotros hubiéramos leído el pasaje en el idioma original, hubiéramos encontrado la palabra diáconos, uh-huh, que significa un servidor de mesas, como quien dice un mesero. Uh-huh. Correcto. Y en el versículo 44 se usa una palabra diferente, es la palabra dulos, que significa esclavo. Uh-huh. El siervo, el diácono se enfocaba en las tareas y el esclavo en el amo. Uh-huh. O sea que el mesero normalmente se ocupaba de un trabajo, el esclavo se ocupaba de hacer todos los trabajos todo el tiempo. Uh-huh. ¿Sí? Dios nos llama a tener una actitud de un servidor. Uh-huh. Ustedes han visto cuando van a comer los meseros cómo les tratan, ¿verdad? Uh-huh. La palabra diáconos literalmente en el Nuevo Testamento en forma general significaba mesero. Uh-huh. Y normalmente el mesero pues se esmera por servir con la mejor actitud porque sabe que su salario depende de eso, ¿verdad? De tratar bien al cliente. Pero el esclavo no tiene salario. El esclavo se esmera por servir a su amo para evitarse castigos, ¿verdad? Y está todo el tiempo, todas las tareas que se le asignen. Correcto. Entonces, en ese pasaje nosotros aprendemos que Cristo nos llama a las dos cosas. A servirle a él todo el tiempo y a servir con la mejor actitud. Uh-huh. ¿Sí? Exacto. ¿Por qué? ¿Cuál es el versículo? El versículo 45 nos dice la razón por la que nosotros debemos servir de esa manera. Porque Dios nos da un ejemplo, dice. Muy bien. ¿Y quién fue el que puso ese ejemplo? Juan. Jesucristo. Juan Jesucristo. Jesús dijo, porque yo he venido no para ser servido, sino para servir. Si él, siendo Dios, vino a servir, ¿qué podremos decir nosotros? Uh-huh. ¿Verdad? Correcto. Puso el ejemplo. También Juan 13:15, ese pasaje cuando el Señor les lava los pies a los discípulos y dice, ejemplo os he dado, uh-huh, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Uh-huh. ¿Y qué hizo Jesús? El lavar los pies era la tarea de los esclavos en las casas de los ricos, y cuando no había esclavos era la tarea del hijo menor. Uh-huh. Correcto. Y ahí Jesús era... el maestro y los discípulos no eran ni sus esclavos ni sus hijos. Uh-huh. Así que nadie se sintió aludido como para hacer ese trabajo, y Jesucristo se ciñó. Exacto. Y él se humilló para lavarle los pies, y eso nos enseña a nosotros algo, que en el reino de Dios las cosas son contrarias en el mundo. Es diferente. En el mundo la gente entre más escala, más espera que se le sirva. Correcto. Pero en el mundo no es como en el reino de Dios. Para Cristo, el más grande es el que sirve. Así es. ¿Verdad? ¿Cómo? Ya vimos el qué. El qué es que somos llamados a servir. Ahora, ¿cómo somos llamados a servir? Primera de Corintios 12 nos va a dar respuestas. Vamos a Primera de Corintios 12. 12. Primera de Corintios 12. En ese pasaje es el pasaje donde se nos describe de los dones que el Espíritu Santo da y que a cada uno se le da el don conforme a la soberana voluntad de Dios. Vamos a ver algunos versículos para repasar estas verdades ahí en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Entonces, el versículo 1 dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. ¿Qué es lo que no deberíamos ignorar? La palabra de Dios o los dones espirituales. Ok, acerca de los dones espirituales. No deberíamos ignorar la realidad de que hay dones espirituales. Ahí anoten ustedes su respuesta, los dones espirituales. Sí, pues, del versículo 4 al versículo 6, el pasaje lee: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién es el que da los dones en el versículo 4? Dios. En el versículo 4. ¿Qué palabra usa el texto? Ahora bien, hay diversidades de dones, sí, pero el Espíritu. El Espíritu. Y luego en el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Cuál persona da los dones en el 5? El Señor. ¿Y quién es ese? El Señor. El Señor Jesucristo. Y en el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. ¿Quién es la persona que da los dones en el 6? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. La Trinidad son es nuestro Dios en su plenitud quien nos ha bendecido con dones espirituales, ¿correcto? En un lugar se le llaman dones, en el versículo 4, en el versículo 5 se le llaman ministerios o diaconías, y en el versículo 6 se le llama operaciones o... Es la palabra griega energematon, que significa como energías o capacidades, ¿ok? Entonces, ¿qué dice? ¿Cuántos dones, ministerios y funciones hay para servir? Según esos tres versículos, ¿cuál es la palabra que se repite? ¿Dones? No. La que se repite, diversidad. Diversidad. ¿Quiere decir que cuántos dones hay? Tres. ¿Tres? Pero dones. Pero la palabra diversidad quiere decir muchos. Exactamente. Okay. Entonces, ¿cuántos dones hay? Muchos, diversos. Okay. Esa es la respuesta. Hay muchos tipos de dones. Perdón, ¿verdad? En el 4 me quedé atrasado. 4 y 6 estamos ahí. Ahí estamos respondiendo. ¿Qué es eso? Muchos, ella, ¿verdad? Sí. Okay. Diversidad son muchos. Luego, pregunta número 3, dice, versículo 7. ¿Hay algún cristiano que no recibió ningún don? No. Versículo 7 dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿A cuánto se les da? A cada uno. Entonces, ¿habrá alguno que se quedó sin don? No. Muy bien. ¿No o cada uno? No. No. La respuesta sería no. Okay. No. Okay. ¿Están entendiendo? Sí. Correcto. A ver, hagamos un repaso. La Biblia nos dice que Dios no quiere que ignoremos acerca de los dones espirituales. La Biblia nos dice que hay diversos tipos de dones y que no hay un cristiano que no tenga ninguno. Todos los cristianos tienen, aunque sea un don. ¿Correcto? Correcto. Pregunta número 4. Dice, a la luz del versículo 29 y 30, ¿existe algún mismo don que todos debamos recibir? ¿Quiere leer, por favor, Debbie, versículos 29 y 30? 29 y 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Obviamente la respuesta no está ahí, pero es clara. ¿Son todos apóstoles en el cuerpo de Cristo? No. No, ese, no. ¿Son todos profetas? No. No. Prosigue. Y dice, ¿todos maestros? No, ¿verdad? ¿Hacen todos milagros? No, obviamente. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta es la misma para todas las preguntas. No. Todos los cristianos tienen un don, pero no hay un don que todos los cristianos tengan. ¿Ok? Entonces la respuesta es no. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. ¿Sí? Entonces aquí en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11, ¿quién escoge el don que le toca a cada cristiano? Dios. El Espíritu Santo, ¿verdad? Dios Espíritu. Nosotros podemos desear ciertos dones, pero el que decide quién es. El Espíritu. Él, ¿verdad? ¿Se fijan que uno normalmente codicia los dones que a uno le parecen mejores? Pero no necesariamente es que haya dones mejores, solamente hay dones diferentes. Así es. ¿Verdad? Versículo 21, aquí de 1 Corintios 12. ¿Cómo lee Israel el 21? En el 21, vamos. Okay. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. La pregunta en la hoja, la pregunta 6, ¿qué dice? Dice, ¿hay algún miembro de la iglesia que no sea necesario? No, ¿verdad? Uh-huh. Esta es una evidencia más de del carácter indispensable de que seamos parte de una iglesia local. Que todos nos necesitamos. ¿Verdad? Sí, exactamente. ¿Cómo vas a cumplir tu misión, el don que se te ha dado, si te aíslas del cuerpo de Cristo? ¿Y cómo van a ayudarte los otros miembros si te aíslas del cuerpo de Cristo? Exacto. Pero hoy en día, muchas personas, ignorando, como dice el versículo 1, no quiero que ignoréis, dice Pablo, ignorando esta realidad, no se congregan ni se integran a un compañerismo cristiano, que es indispensable para madurar, ¿verdad? Correcto. Luego nos dice el versículo, capítulo 13, versículos 1 al 3 de 1 de Corintios, siempre en el contexto de los dones, dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿A qué don creen que él está aludiendo aquí en este versículo? Al don de lenguas. Exactamente, al don de lenguas que algunos corintios tenían de una manera muy exuberante. Uh-huh. Luego en el versículo 2 dice, y si tuviera el don de profecía, dice la Biblia de las Américas, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar las montañas, pero no tengo amor, nada soy. Aquí se mencionan otros tres dones de la lista. ¿Cuáles son esos dones? Profecía, conocimiento y fe. ¿Se fijan? Pero sin amor, ¿para qué sirven? Nada, de nada. Versículo 3. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada aprovecha. Ahí se mencionan otros dos dones, y así se les puede llamar, que normalmente no consideramos dones nosotros en las listas de dones. Pero en el contexto se fijan que hemos estado hablando de los dones desde el capítulo anterior y los versículos anteriores. En el versículo 13 menciona el don de la generosidad, ¿verdad? Correcto. O otros le llaman el de la liberalidad, que es lo mismo. Ser generoso más allá de lo normal. Y el otro es el martirio, ¿verdad? El martirio. Dice, sin amor no sirven. Entonces la pregunta 7 de la hoja dice, ¿qué virtud debe acompañar el uso de los dones en la iglesia? Otra vez. El amor. Muy bien, el amor. Porque de poco sirven los dones, para no decir de nada. Así es. Sin amor. Correcto. Finalmente, pregunta 8. Debemos entender que cuando dos personas reciben el mismo don, pueden recibirlo en diferente medida. Romanos capítulo 12, versículo 3, dice... dice... Romanos 12. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Dios no solo ha distribuido fe, sino que la ha distribuido en diferente medida. Y el versículo 6 dice, pero teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. ¿Se fijan? Dos frases claves en este versículo, una vez más. Según la gracia que nos ha sido dada y en proporción a la fe. Quiere decir que una persona puede recibir un don en una medida y otra persona puede recibir el mismo don en una medida diferente. Por eso vemos en el cuerpo de Cristo, por ejemplo, que hay personas que tienen el don de evangelista, pero nunca llegan a ser evangelistas, digamos, de multitudes. Pero sí son muy efectivos evangelizando persona a persona o de dos o tres. Luego hay personas que son efectivas con el don de evangelista en grupos medianos, en iglesias, o en concentraciones medianas, pero normalmente en reuniones multitudinarias no todos se fijan, porque una misma persona tiene un don y otros pueden tener el mismo don en diferente medida. Lo vemos en el canto, cómo a Dios le ha dado a algunas personas el cantar y a otras les ha dado el cantar de una manera extraordinaria. Correcto. O de predicar, o de servir. En fin, esto se aplica a todo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo podemos servir? Hemos dicho, pues, descubriendo y usando tus dones que Dios te ha dado. Ahora, conociéndonos mejor para servir, es el punto 3 de la enseñanza. Dios nos ha dado diferentes tipos de habilidades para servir. Por ejemplo, Dios nos ha dado talentos naturales. Dios nos ha dado personalidad. Nos ha dado experiencias. Nos ha dado una pasión para hacer ciertas cosas. Y nos ha dado dones espirituales. Vamos explicando la diferencia entre cada una de esas 5 cosas. En primer lugar, los talentos naturales son aquellas capacidades que traemos de nacimiento. No necesitamos ser cristianos para traerlas. Ya las traemos. Hay personas que son muy buenas para, como ya decíamos el ejemplo, para cantar, ¿verdad? Hay personas que son muy buenas para resolver acertijos matemáticos. Hay personas que son muy talentosas desde nacimiento para habilidades físicas, ¿verdad? Deportivas. Hay todo tipo de talentos. Hay personas que tienen el talento para hacer negocio, para vender. O sea, hay todo tipo de habilidades naturales. Se consideran también talentos. Que normalmente nos sirven para sacarle provecho a la vida y ganarnos el sustento y hacer una carrera. Muchas veces de esa manera es la forma que las personas explotan sus talentos. Correcto. Ahora, siendo nosotros cristianos, pues podemos poner esos talentos al servicio de Dios y de los demás. La segunda cosa que Dios nos ha dado que nos distingue de todos son nuestra personalidad. La personalidad es la forma en que afrontamos el entorno o el ambiente. Algunos dicen que hay personalidades de tipo A y personalidades de tipo B. Que la personalidad de tipo A es la persona que normalmente todo lo interpreta en sentido de una especie de competencia. Siempre está contrarreloj, siempre le gusta alcanzar objetivos, es muy competitivo, es una persona de mucha iniciativa, es una persona que le gusta estar moviéndose todo el día. La personalidad de tipo B es la persona que es muy pasiva, que responde más que tomar iniciativa, es una persona que se enfoca más en las personas que en las tareas, es una persona que se detiene más a disfrutar las relaciones que alcanzar objetivos, es lo contrario pues a la personalidad tipo A. Pero hay otras maneras de clasificar las personalidades y vamos a ver eso más adelante. Por ahora solamente estamos explicando en términos generales, es la forma con que nos relacionamos con lo que nos rodea. Correcto. También tenemos experiencias diferentes. Cada uno de nosotros recibió cierto tipo de clases en la escuela, recibió cierto tipo de crianza en su casa, recibió cierto tipo de oportunidades para hacer ministerio que le permitieron adquirir experiencia, recibió cierto tipo de pruebas que también le han capacitado para afrontar la vida con esa experiencia. Todas las experiencias al servicio de Dios pueden servir para bendición de otros. Correcto. También Dios nos ha dado intereses por ciertas cosas. A algunos les gusta observar los insectos y coleccionar insectos. Hay personas que les gusta mucho las estadísticas. Hay personas que son apasionadas por el arte, por la pintura. Aunque no necesariamente tengan el talento natural, pero son gustos, son cosas que apasionan a las personas. Hay gente que le encantan los carros, ¿no? Las máquinas, ¿verdad? Ajá. Hay personas que le gusta la jardinería. Entonces eso es una pasión que la gente tiene por ciertas cosas. Y claro que no es malo. Dios nos hizo así. Y por último ya hablamos de los dones espirituales. Esas sí son capacidades especiales que Dios pone en nuestras vidas en el momento de la conversión. Cuando conocemos al Señor como nuestro Rey, como nuestro Salvador, Él nos da su Espíritu y su Espíritu entonces activa en nuestro ser habilidades nuevas de naturaleza espiritual, cuyo propósito es edificar a los demás y glorificar a Dios. Esas son 5 habilidades espirituales que Dios nos ha dado. Ahora vamos a hacer una pausa aquí en la lección para darnos tiempo a contestar la guía para descubrir sus habilidades de servicio. Y si usted está escuchando esta enseñanza en la grabación, solicite una copia de este folleto que le va a ayudar a usted a conocer cuáles son sus talentos, su personalidad, experiencia, su pasión y sus dones espirituales. Conteste las preguntas de ese folleto antes de completar esta lección. Muy bien, ahora teniendo la guía enfrente de nosotros, asumiendo que ya la tienen, solamente a modo de instructivo dice, guía para descubrir sus habilidades de servicio. Uh-huh. En la página de enfrente dice talentos naturales. Ahí dice, lea y seleccione las habilidades naturales que usted cree que Dios le ha dado. Entonces la intención ahí es que ustedes se van a tomar el tiempo para leer sin prisa, con detenimiento, en una actitud de autoanálisis y de oración, toda la lista que se menciona aquí de posibles habilidades que ustedes tienen desde niños, hasta donde ustedes pueden identificar, y marcan algunas de las que creen que sobresalen. Si marcan todas, no funciona, porque nadie tiene todas. Y si no marcan ninguna, puede ser que tengan otra que no está listada aquí. Por eso el último punto, el último cuadro, la última opción dice alguna otra. Y ahí ustedes pueden anotar alguna que hayan identificado. De hecho, sería ideal que antes de ver la lista piensen cuáles son los talentos naturales que tiene de nacimiento. Antes de ver la lista, quizás usted va a identificarlos, ¿verdad? Y trate de no confundirse, porque si usted siente que tiene el talento para dibujar, pero luego piensa en Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, va a decir que no. Pero en realidad, si se compara con la mayoría de personas, se va a dar cuenta que usted sí tiene cierta habilidad para dibujar, usando el ejemplo del dibujo. Entonces, pero es como se compara con un experto, siente que no tiene. Pero no ese es el marco de referencia, sino el marco de referencia es la mayoría de las personas. Usted dice, yo crecí en un hogar con 5 hermanos y de todos ellos, la persona que mejor dibujaba era yo. Creo que tengo algo de talentos, tal vez no soy un profesional, pero tengo algo de talento para eso. Y así en términos generales. Y ya después que ustedes piensen en ustedes mismos, pueden anotar eso, que piensen, que identifiquen en la línea de a mero abajo de la hoja, y después revisan la lista por si acaso hay algo más que se les pasó. Después pasan a la siguiente hoja, que dice personalidad. Y esta hoja es diferente a la anterior. La hoja de la personalidad tiene opciones de 2 y son contrarias. No se puede tener las 2 opciones al mismo tiempo. Entonces, si ustedes se fijan, hay 5 reactivos. Y dice ahí que solo puede elegir uno de los 2. Y usted tiene que responder a la pregunta, ¿siento que soy, número 1, introvertido o extrovertido? O sea, no puede ser callado y conversador. Uno tiene que predominar. ¿Qué domina más en usted? Digamos que en mi persona domina que soy más extrovertido, yo soy más conversador. Si estoy a solas con una persona, me pone nervioso estar en silencio. ¿Le saco plática o espero que me la saque? Correcto. Quiere decir que soy más extrovertido. Y una vez que contesto de esas 2, me voy al lado derecho donde dice qué nivel de extroversión tengo. ¿Soy un poco extrovertido? ¿Soy un promedio? ¿O soy muy extrovertido? Sí, me gusta más hablar que estar en silencio, pero tampoco soy un parlanchín que no se sabe estar callado. A mí me gusta dejar momentos de silencio. Quizás yo soy promedio, ¿verdad? Así se van a contestar los 5 puntos y abajo se ponen las respuestas. Es decir, el número 1 yo pondría abajo en las líneas en blanco que soy extrovertido, nivel promedio. Y así se va a poner el 2, 3, 4 y 5. ¿Me doy a entender? De estas dos tienes que aceptar solo como si uno. Eliges uno de los dos, ya sea introvertido o extrovertido. Ya el que eliges lo escribes en esta línea, la línea 1. Y luego, ¿qué nivel eres? ¿Introvertido o extrovertido? Dices que soy introvertido. ¿Eres poco introvertido, más o menos, o muy introvertido? Y aquí lo pones tu nivel. Y así vas a contestar todo esto. Ahora, les digo, por adelantado, si alguno de ustedes quiere profundizar de una manera mucho mejor para conocer, identificar su personalidad, ahí abajo hay un sitio de internet que es www.personalities, así se escribe en español, 16personalities.com/es. que es para español. En este sitio de internet, ustedes gratuitamente pueden entrar y pueden tomar un test, una prueba de personalidad completa que les va a dar un resultado para que ustedes se conozcan mejor cómo ustedes son de acuerdo a la personalidad que Dios les dio. ¿Está claro? Ya. Yeah. Luego, en la número 3, experiencias. En la hoja tercera de esta guía hay que responder una serie de preguntas. Estas no son preguntas de opción múltiple como las hojas anteriores, sino que es una pregunta abierta donde ustedes tienen que tomarse un tiempo para autoanalizarse. Para poner, por ejemplo, 5 tipos de experiencias que Dios les ha dado en la vida y que son únicas. Por ejemplo, experiencias educativas. Ahí ustedes tienen que contestar cuáles fueron sus materias favoritas en la escuela. Luego, las experiencias laborales. ¿Qué oficios ha realizado en los trabajos en los que más le ha gustado laborar? Por ejemplo, yo trabajé en un lugar que me encantó y era de mensajero en una motocicleta. Yo sé andar en motocicleta y me gusta eso. Aunque casi nadie sabe y nunca ando en moto, pero es una experiencia que obtuve en un trabajo y que me quedo y que disfruto. La tercer tipo de experiencias son las espirituales. ¿Qué decisiones y momentos significativos ha tenido usted con Dios? Después, experiencias dolorosas. La número 4. ¿Qué problemas, qué penas, qué pruebas difíciles le han dejado grandes lecciones en su vida? Algunas de las cosas más miserables que vivimos en la vida, Dios las puede convertir en un ministerio. Y debemos de ponerlas en las manos de Dios y a los pies de Cristo para que lo que fue un dolor se convierte en una medicina para alguien más. Y la quinto tipo de experiencia es la experiencia ministerial. ¿En qué áreas de servicio ha usted servido como voluntario en la iglesia o en las iglesias donde usted haya sido parte? Eso también seguramente sirve de mucho. Y al final, dice en resumen qué experiencias identificó que podía comenzar a usar para servir a otros. En esas líneas de abajo, haga un resumen en pocas palabras de las 5 anteriores. Usted puede poner, bueno, yo aprendí torno, por ejemplo, y a soldar en mi trabajo, en un trabajo, y sé manejar troque o tráiler. También dices, estudié mecanografías, escribir en el código de mecanografía y experiencias espirituales. Yo, digamos que tengo una pasión por la lectura de la Biblia o la memorización. Sufrí la pérdida de un hijo, lo cual fue algo dolorosísimo, pero que me ayuda a comprender a los que sufren ese tipo de dolor. Y he servido como maestro de niños y he servido en el área de servicio, haciendo el aseo. Cada quien, yo estoy inventando nada más posibles respuestas y se escribe una forma de resumen, ¿ok? En la siguiente hoja de la guía es la hoja que tiene que ver con la pasión. Y ahí dice la instrucción para identificar su pasión, repase su pasado desde su infancia, identifique los logros que ha alcanzado en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en el deporte. Normalmente nosotros logramos las cosas que nos apasionan, ¿verdad? Por eso dice, ¿cuáles fueron sus logros en la primera pregunta que disfrutó entre sus 3 a 5 años? Es probable que usted haya tenido un logro porque lo obligaron en su casa y usted no quería. Es decir, que quizás usted dio un recital en piano porque en su casa era ley aprender un instrumento, pero a usted no le gustaba y nada más terminó eso y nunca más ha vuelto a tocar el piano. Entonces, ahí no estamos hablando de eso. Pero estamos hablando de que si usted dio un recital porque a usted le gustaba la música, ¿verdad? Y sobresalió en eso, porque se apasionó en su infancia de 3 a 5 años. ¿Y cuál fue otro logro que disfrutó alcanzar usted de los 5 a los 10 años, de los 11 a los 20 años, ya en la edad adulta de los 20 a 30 años y después de los 30 hasta ahora? Y ahí dice, ¿qué actividad le ha gustado hacer a lo largo del tiempo? A lo mejor van a descubrir que hay una hebra que une todos estos segmentos de su vida. Y dices, oh, esto ha sido una pasión por mí en mi vida desde entonces. Yo, por ejemplo, a mí me disgustaba leer hasta que terminé los estudios básicos de preparatoria o high school. Pero cuando me convertí en cristiano, por leer la Biblia me entró la pasión por leer. Y desde entonces leo y es una pasión que a mí me gusta. Y también escribir. ¿Y te entonces, gustó antes, como tú dices? ¿No? Siempre me ha gustado estudiar. Okay. Siempre me ha gustado estudiar y quizás se da cuenta la gente pues que a mí me apasiona. Correcto. El estudio. Sí, se puede. Y si no se nos facilita, abajo hay una serie de opciones que pueden darnos claridad en cuanto a algunas de las cosas que apasionan a muchas personas. Quizás puedas encontrar eco en tu alma de algunas de esas. Y si no, abajo siempre la última opción es alguna otra. Y al final, en las líneas de mero abajo, escribes un resumen de lo que te ha apasionado, lo que descubriste que te apasiona. ¿Ok? Okay, y por último, en la lista de los dones espirituales, la quinta, el quinto tipo de habilidad en la guía, ahí nosotros tenemos una lista que menciona el nombre del don espiritual, la referencia bíblica donde se menciona ese don espiritual y una explicación de lo que eso, ese don significa. Y después, a un lado derecho, dice una pregunta: ¿lo tengo este don? Sí, o quizás, no estoy seguro, o no. Y así, ahora, ¿cómo podemos estar seguros que tenemos un don? Bueno, podemos tener la seguridad de que tenemos un don cuando lo hayamos usado en la iglesia y cuando personas de la iglesia nos dicen: ¿sabes que tú tienes este don? ¿Has considerado eso? Okay. Es decir, cuando hemos encontrado que Dios nos usa en cierta área, y también que las personas que nos rodean nos ratifican, nos afirman en ese don que Dios nos ha dado. Perfecto. Y es posible que cuando leas la lista de los dones te sientas como inclinado a querer tener un don. Pero acuérdense que no significa cuál es el don que tú quieres, sino cuál es el don que tú tienes, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Y hay que revisar toda esa lista, y al final hay unas líneas también donde se escribe el resumen de los posibles dones, que, o los dones que usted ya la asegura sabe que tiene, y los que usted sospecha que tal vez también tiene. ¿Ok? Se escribe en resumen ahora. Una vez que terminaron la guía, si ustedes prestaron atención, al final de cada uno de esos cinco puntos, de cinco análisis, había que escribir un resumen. ¿Se dieron cuenta? Correcto. Ok, entonces, esta guía la van a contestar a solas, en su tiempo libre, porque les va a requerir suficiente tiempo para hacerla sin prisa. Perfecto. Si ustedes no la contestan, pues no se van a beneficiar de ese conocimiento. Y acuérdense que la exhortación era que no ignoren los dones que Dios les ha dado. Pero ustedes, cuando la vayan contestando, pueden quizás sacar un poco de tiempo en su tiempo devocional, en un espíritu de oración, hasta que la completen en el lapso de una semana o quizás dos, o tal vez en una sola sentada, si le dedican una hora, la van a terminar. Y van a agarrar cada una de estas hojas, y en la parte de abajo de las hojas donde se escribió el resumen de cada una de las habilidades, van a volver entonces a la lección. Fíjense en la lección, la primera, que dice el llamado a servir, la hoja. Entonces ahí dice: conteste ahora la guía para descubrir sus habilidades de servicio. Y básicamente lo que vamos a hacer en el resto de esa lección es copiar lo que escribimos de cada resumen, de cada una de las habilidades, de los talentos, de la personalidad, las experiencias, la pasión y los dones. Y se van a copiar en esta parte para que todo nos quede en una sola hoja y la podamos ver de un solo vistazo cuando sea necesario. Por eso va a decir ahí, número uno, ¿qué talentos naturales cree usted que tiene y que podría usar para Dios? Eso lo van a sacar del resumen de la hoja uno. ¿Y qué tipo de personalidad identificó usted acerca de sí mismo? ¿Se fijan? Es el mismo diagrama que había en la hoja 2 de la guía. Correcto. De la habilidad y de su nivel. La tercera pregunta dice: ¿qué experiencias? Lo mismo. 4, ¿hay algo que usted ya sabe que le apasiona? Lo mismo. 5, ¿cuáles dones de la lista usted cree que podría tener? 6, y por último, 6, ¿conoce algún área de servicio dentro de la iglesia donde desea comenzar a servir según las habilidades que usted ha recibido de Dios? Es decir, al final de que hagan todo el estudio de la guía, ustedes quizás habrán identificado ya algunas áreas que a ustedes les han sido fáciles porque tienen talentos, dones espirituales, y además tienen la pasión y el interés por hacer. Quizás esa área de servicio ya existe dentro de la iglesia y ustedes quisieran integrarse a esa área de servicio. O quizás el área de dones y talentos, la fuerza de su servicio, la iglesia no tiene un espacio para ustedes. En tal caso, pueden hacer dos cosas. Número uno, pueden hablar con el pastor o con los líderes de la iglesia o los encargados del área de servicio que se relaciona con ella, y decirle que ustedes ven una necesidad que todavía la iglesia no suple, pero que se sienten dotados para comenzar a suplirlo. Por ejemplo, alguien podría decir: que tiene el don de servicio, la habilidad para la costura y la experiencia de ser modista. ¿Me entienden? Entonces son tres cosas diferentes que se pueden combinar. Decir, alguien podría decir, yo quiero servir en la iglesia, pero quiero servir con el talento que tengo para diseñar ropa y con la experiencia que tengo trabajando en eso. Quizás me gustaría confeccionar ropa para personas que tienen necesidades especiales o empezar una especie de closet para poder servir a las personas de la comunidad distribuyendo ropa gratuita a los que están en desamparo. Y así empieza un nuevo ministerio. Entonces, correcto, si ustedes encuentran un área que no existe, pues puede comenzar a existir una vez que ustedes descubran. Y quizás haya otros que combinen sus talentos, sus dones, uh-huh, para formar un nuevo departamento de servicio, así ¿verdad? Es. Y si no se dieran las condiciones dentro de la iglesia, quizás la iglesia puede orientarlos para que encuentren un área afuera de la iglesia que sí se especializa en eso. Digamos que alguien descubre que tiene el don de misericordia, al mismo tiempo que fue una persona que, digamos que tiene el talento o la preferencia para escuchar a otras personas y que Dios le concedió el, digamos que la experiencia de recuperarse de una adicción a algún tipo de sustancia. Entonces, siendo que una persona con ese perfil, digamos que se siente, tiene el don de misericordia y ha superado el asunto de las drogas, esta persona no encuentra, digamos, dentro de la iglesia un ministerio para ayudar a rehabilitar a los adictos. Pero sí hay un ministerio afuera de la iglesia, ya sea en otra iglesia o un ministerio cristiano independiente, donde él podría ir a servir como voluntario y quizás llevar un grupo de personas de la iglesia, o los que van a las cárceles o cosas por el estilo, orfanatos o asilos de ancianos, y la lista es interminable. Entonces, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia podemos servir al Señor, ¿verdad? Conforme a nuestros dones. Entonces, así vamos a dar término a esta lección que se llama la lección del servicio. Y vamos ahora a pasar a la última parte, que es la conclusión de toda la serie, y para eso les voy a dar la última hoja. Y con eso vamos a ir acercándonos al final de todo el curso de qué es un discípulo. Vamos a la conclusión entonces. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta en lo que respecta al servicio? ¿Cuánto tiempo tenemos para llegar? ¿Nos podemos tomar el tiempo? ¿Una semana, sí, o un mes? No tienes una fecha límite, solamente que entre más te tardes, pues más se te puede olvidar y menos provecho le sacas. Exactamente. Lo que sería bueno es que cuando usted termine de contestar la guía y compile el resumen en su hoja del servicio, pues hable con su pastor o con su líder para que le diga, pastor, he encontrado estas áreas, ya estoy sirviendo en algo, me gustaría quizás reorientarme, o donde estoy me queda perfecto, o quisiera probar una nueva área de servicio dentro o fuera de la iglesia, y sus líderes les sabrán orientar en ese sentido. Pero es muy importante que ustedes traten de servir a Dios en lo que coincide con sus dones, sus talentos, sus experiencias, pasión y sus todo lo que encaja con su perfil de servicio, porque cuando uno encuentra su área se siente muy feliz. Correcto. No lo consideras como una carga, lo consideras como un pasatiempo. Yeah. Como algo por lo que estarías dispuesto a pagar, ni siquiera que te paguen, porque es algo que te llena de energía, de entusiasmo, te da vitalidad y te da un sentido de propósito, de significado, y sobre todo también que es algo que haces mejor que los demás. Si cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo se ocupara de eso, imagínense qué iglesias tan productivas seríamos y qué gloria llevaría a Dios al ver a todos servir. Y la gente cuánto se beneficiaría de eso, ¿verdad? Correcto. Sé de una iglesia que tenía un ministerio de mecánicos con el don de servicio, y ellos compraban carros de chatarra que ellos arreglaban, la iglesia ponía para los repuestos, y cada mes le regalaban un carro a una persona en necesidad. ¿Se imaginan? Un carro que bien estaba usado o viejito, pero que servía perfectamente, solo porque un grupo de hombres descubrió sus dones, sus talentos, los pusieron al servicio del Señor. Y los sábados en la mañana se juntaban para trabajar y una familia salía bendecida. ¿Se imaginan cuánto no puede hacer la iglesia? Sí. Si se enfoca en esto, ¿verdad? Como tú dices, prácticamente uno puede tener habilidades, pero quiere hacerlo nada más solo para sí mismo. Exacto. Para sus propios gustos, si no puede ponerlo en práctica. Hay necesidad en la iglesia, por ejemplo, ver que, por ejemplo, si yo tengo una idea que me dan un ejemplo, ¿verdad? Hay personas que trabajan en eso, pero no lo hacen como tú le dices, prácticamente. Ellos lo hacen fuera de su trabajo, pero no lo comparten, pues estuvieron dentro de la iglesia, ¿verdad? Por eso, si la iglesia descubriera cada miembro sus dones y los usara, se imaginen el poder ilimitado que se suelta en la iglesia y la forma que puede bendecir al mundo y a la comunidad dentro y fuera de las paredes de la iglesia, ¿verdad? Sí, porque eso es testimonio para los que no conocen el evangelio al ver nuestro, como dice, nuestros frutos, ¿verdad? Muy bien, a modo de conclusión entonces, recordemos cuál es el llamado que Cristo nos hace, el precio que hay que pagar para cumplir ese llamado y la misión que nos ha llamado precisamente a cumplir. El llamado de Jesús y su precio, Lucas 9:23. En ese pasaje el Señor Jesús voltea a la multitud que lo seguía y le dice las siguientes palabras. Leo en voz alta. Y decía a todos, ¿a cuántos? A todos. No nada más a los 12, no nada más a unos pocos. A todos les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Queremos terminar este curso teniendo claro el llamado de Jesús en un pasaje como este de Lucas 9:23. ¿A qué nos invita Jesús? Y la invitación es, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿A qué nos invita Jesús? A ir en pos de Él, ¿verdad? Entonces anoten ahí la respuesta a la pregunta 1. ¿A qué nos llama Jesús? Pues a seguirlo, ¿verdad? Que ser discípulo no es otra cosa precisamente que eso, seguirlo. Luego dice, ¿cuáles son las condiciones que Él puso para lograr ese objetivo? O sea, ¿cuál es el precio que hay que pagar para poder seguirlo? Negarnos a nosotros. Son tres cosas. Número uno. Dice negarnos. Negarnos, muy bien, anoten ahí. Negarnos a nosotros mismos. Negarnos. Número dos. Tomar la cruz. Tomar la cruz. Y entonces sí. Seguirle. Seguirle. Ese seguirle significa un seguirle diario, ¿verdad? Imagínate que tú estás siguiendo una caravana, la sigues hoy, pero mañana te da flojera. ¿Qué pasa? Te quedas. Pues ya no, entonces ya no la sigues. Ese seguir implica seguirle continuamente. Antes que nada, entonces, Jesús nos llama a ser sus discípulos. La palabra griega para discípulo significa aprendiz. Y observen que aprendiz no es lo mismo que estudiante. ¿Cuál es la diferencia? ¿El estudiante qué hace? Estudia, ¿verdad? Pero el aprendiz aprende. No son lo mismo estudiar que aprender, ¿verdad? Entonces anoten ahí, la pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre el estudiante y el aprendiz? Que el aprendiz aprende a hacer. El estudiante conoce, el aprendiz hace, ¿verdad? Ustedes han conocido personas que fueron a estudiar leyes, por ejemplo. Correcto. O ingeniería o arquitectura a la universidad. Y los encuentran de taxistas. Y dicen, ¿y tú? Bueno, yo estudié, te dicen, yo estudié arquitectura. ¿Y qué es lo que haces? No, yo soy taxista, soy taquero. Me gusta más, me deja más dinero. Pues una cosa es estudiar algo y otra cosa es aprender. Correcto. Aprender es para hacer, estudiar es para conocer nada más. ¿Es malo estudiar? No. No, es muy bueno. ¿Pero qué es mejor? Aprender. Aprender, ¿verdad? Correcto. Ok, entonces el llamado de Jesús a seguirlo, el precio, pues a negarnos y a tomar la cruz y seguirlo cada día. ¿A qué nos llama Jesús? ¿Cuál es la misión que nos encarga? Y ustedes y yo ya hemos hablado suficiente de eso, solo para repasar. Mateo 28:19, Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Entonces, además de ser sus discípulos, porque Jesucristo dijo en el pasaje que leímos antes, que el que quiera ser su discípulo, En el de Mateo 28 nos dice que debemos hacer discípulos. No son la misma cosa ser un discípulo que hacer discípulos, ¿verdad? Muy bien. No es lo mismo ser una persona que hacer personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la otra cosa que nos manda aparte de ser discípulos? Hacer discípulos, ¿verdad? Hacer discípulos. Uh-huh. En la parte de abajo, hacer discípulos. Masa. Aquí, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Nosotros no hemos llegado a nuestra meta como discípulos de Jesús hasta que también nos consagramos y nos capacitamos para cumplir la misión de hacer discípulos. ¿Cuál es la misión? Hacer discípulos. Uh-huh. Usted puede ser un discípulo, pero si no hace discípulos, no ha completado su trabajo. Correcto. Por eso el siguiente curso de esta serie la llamamos nosotros que es un discipulador. Esta es la última lección, la conclusión del curso, que es un discípulo. Pero si de veras quieres ser un discípulo, ahora tendrás que prepararte, capacitarte y foguearte para hacer de otros también discípulos de Cristo. Por ahora, consideremos un elemento clave del discipulado. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículos del 4 al 7. Se nos dice cuál es un requisito continuo del discípulo y para eso vamos a ir al texto. Dice allí en 2 de Timoteo capítulo 2. ¿Ya lo tiene alguien? Sí. ¿Qué dice Debbie? Versículos 4 al 7. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Gracias. ¿Cuáles son los tres oficios con los que Pablo compara la vida del discípulo de Cristo aquí? En el versículo 4, ¿con qué lo compara? Con los labradores de la tierra, ¿no? No, con un soldado, ¿no? Ok, muy bien, anoten ahí, con un soldado. En el 4, ¿eh? En el versículo 5 donde dice, y también el que compite como atleta, ¿con qué lo compara? Con un atleta. Con un atleta, muy bien. Y en el versículo 6 dice, el labrador que trabaja, ¿con qué lo compara? La tierra. Con un labrador. Labrador. ¿Sí? Correcto. Entonces, ¿qué cosas tienen en común esos oficios? A ver si la descubren. Dependiendo de lo que tú haces. Él compara al cristiano, al discípulo de Cristo, con tres oficios. Soldado, atleta y labrador. Son oficios muy diferentes el uno del otro, pero los tres tienen algo en común. Correcto. ¿Qué? Que todos trabajan, ¿no? O que todos ponen... Bueno, pero no solo estos trabajan. Ajá. Tú puedes trabajar también como artista, pero es muy diferente que estos tres. Bueno, les voy a ayudar. No, tampoco. Lo que tienen en común es que son oficios muy sufridos, que requieren de mucha disciplina. Uh-huh. ¿No es cierto? Correcto. Sí. ¿A qué hora se levanta el soldado? 3 de la tarde. ¿Y el labrador? Igual. ¿Y a qué horas para de trabajar? Hasta que termine. Cuando ya sale el sol. Para ser un verdadero atleta, ¿qué hay que hacer? Trabajar duro, ¿verdad? Uh-huh. Sudarle. Uh-huh. Correcto. No pain, no gain, dice un refrán en inglés, correcto, ¿verdad? Sí. Sin dolor no hay ganancia. Uh-huh. Entonces, ¿qué cosas tienen esos oficios en común? Disciplina es la respuesta. Anoten. Disciplina. ¿Saben que la palabra disciplina... Bueno, ¿nos gusta la disciplina por naturaleza? No. ¿No, verdad? No. Pero para el soldado, ¿será indispensable la disciplina? ¿Se imaginan un soldado sin disciplina? ¿Verdad que no se puede? No. ¿Un campesino sin disciplina? No tiene fruto. ¿Verdad? ¿Un atleta sin disciplina? No es atleta, ¿verdad? Es fan, ¿verdad? No gana nada. Muy bien. Pues la palabra disciplina tiene el mismo origen que la palabra discípulo. En español la palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Es decir, para ser un auténtico discípulo de Cristo necesitamos disciplina. Disciplina es un requisito del auténtico discípulo. ¿Por qué estamos terminando con este punto? Porque toda la serie que hemos estado estudiando son hábitos, son prácticas. Y de nada sirve algo que tú lo sepas, que seas un estudiante de un curso como este, si no te disciplinas para poner las cosas en práctica. Si no lees tu Biblia como aprendimos en las primeras lecciones, si no confiesas tus pecados cada vez que los cometes como aprendimos en las primeras lecciones, si no cedes tu voluntad en obediencia al Señorío de Cristo de manera continua, si no practicas la generosidad, si no practicas el servicio, si no practicas la misericordia y la justicia, si no cumples tu rol dentro de tu familia que Dios te ha dado, es decir, si no descubres tu don y lo pones en práctica, si no tienes disciplina, no vas a llegar a ningún lado. Correcto. Algunos de ustedes han sido soldados, han sido campesinos, han sido atletas en algún momento de sus vidas y no quieren ser disciplinados en su vida cristiana. ¿Cómo si pudieron serlo para las cosas de esta vida? Mucho más para las cosas de la vida eterna, que dejan un fruto eterno, satisfacción, sentido de significado y una gran gloria para Dios y un gran provecho para nuestros semejantes que nos rodean, empezando con nuestras familias y con nuestra familia de la fe. Por todas estas razones y más, este curso termina haciéndoles un ánimo y un llamado a que pongan las cosas que aprendieron en práctica. Los 12 hábitos que aprendimos en este curso, en forma de resumen, los listo aquí. Aprendimos acerca de la Biblia. En primer lugar, la lección 1, conocimos la Biblia. Después aprendimos del devocional personal. 3, la comunión constante. 4, la consagración y renovación mental. 5, practicar el perdón. 6, congregarnos. 7, la seguridad de la salvación y la perseverancia de los santos. 8, la familia cristiana. 9, la guerra espiritual. 10, la generosidad. 11, la justicia social y la misericordia. Y 12, que fue el tema de hoy, el llamado al servicio. Y terminamos leyendo Juan 13:17, que es una maravillosa promesa que nos ha sido dada por el Señor Jesucristo. Y que esa promesa sea el versículo que nos memoricemos como cierre de esta serie de enseñanzas, para recordar de qué se trata y no solo de información. Juan 13:17. ¿Cuántos quieren ser felices? Todos. ¿Quién no, verdad? Ajá, sí. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados o dichosos? Amén. Cualquiera de nosotros. Pues aquí está la promesa para ti. ¿Qué dice? ¿Lo quiere leer alguien? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y la Biblia de las Américas lee así: si sabéis esto, seréis felices si lo practican. ¿Se fijan? ¿Quieres ser feliz? ¿Qué hay que hacer? Claro. Practícalo. Practica lo que Cristo te ha enseñado y entonces serás su discípulo. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, damos gracias porque tú nos has desafiado a través de esta serie de enseñanzas a seguir a Cristo, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz y perseverando cerca de Él. Señor, ahora el reto comienza. La clase termina, pero comienza la verdadera lección de vida, que es disciplinarnos en practicar estas enseñanzas que hemos aprendido. Oramos para que todos nosotros que escuchamos esta serie, estas lecciones, podamos llevar a la práctica, comenzando hoy mismo, alguna o varias de las lecciones aprendidas. Y que pronto todos estemos no solo descubriendo, pero ocupando nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo, usando nuestros talentos y nuestros dones, nuestras experiencias, nuestra personalidad y nuestra pasión para servir en el área que más edifique a los demás y que más gloria te dé y más satisfacción nos dé a nosotros, porque no hay nada que te glorifique más como encontrando nosotros mayor satisfacción en ti y en servirte. Es mi oración por cada alumno de este curso y por estos hermanos amados que han perseverado. Ahora bendíceles en su esfuerzo por agradarte. Y sabemos que, Señor, para lo que nosotros parece imposible, para ti no lo es, porque con tu Espíritu todo es posible. Como dice en aquel lado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Gracias, pastor.